olivo. Tu cuerpecito de sirena soñadora me electrizó con impacto total. Tu pantalón ajustadito dibujaba tu armoniosa silueta al andar. Y tras de ti yo me lancé como una bala. Tenías que ser para mí nada más. Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido. Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo. Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido. Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo. Fue un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón. Pala, tenías que ser para mí nada más. Y no pienses que soy un conquistador,